103.9 MHz, la radio que renace con más fuerza cada día. La presión rock, prohibido pasar sin detenerse. Dragons fire and the things that will fight. La Presión en vivo. Buenas tardes, arrancó La Presión. Me emocioné. Pasó un tema de Metallica, Enter Sandman, con Motorhead. Buenas tardes, gente. Bienvenidos a La Presión, prohibido pasar sin detenerse en un nuevo programa. Hoy, sábado 15 de mayo de 2010. En una tarde súper fresca. Alojate en La Presión para levantar la temperatura. Escuchanos durante 2 horas y no vas a pasar nada de frío. Arranca el mate, arranca el café. La Presión te va a acompañar durante estas 2 horas. Programón el día de hoy, noveno programa de La Presión. Estamos acá para llenar tu alma y tu corazón con mucho rock. Y como siempre te digo, prepara lapicera, papel, porque te vamos a pasar mucha información de recitales y demás. Como siempre, sonando Metallica, sonando Motorhead, sonando AC/DC, sonando Megadeth, sonando La Renga. Sonando Los Stone también. Estás acá para puro disfrute, Así que prepárate. En este programa vamos a tener una nueva sección. Perdón, en la nueva sección vamos las bandas a Elvira Pan. Una banda de la ciudad de Bernal. Se copó con La Presión. Vamos a tener un programa distinto el día de hoy, Para todos los gustos, arrancamos con algo novedoso y vamos a seguir después, a mitad de programa con otras cosas novedosas. Así que no te relajes, como siempre te digo, tu corazón va a latir acá, acá en La Presión. La Presión en vivo. Esto es La Presión. Esto no para, no para, así que te voy a dejar. No te voy a sacar el mambo de Metallica. Yo sigo con el mambo de Metallica. Así que vamos a seguir con algo extraordinario. El álbum Ride the Lightning. Fight Fire with Fire. La Presión Rock, prohibido pasar sin detenerse. A viajar. Sonando Slayer de Antichrist. Esta es La Presión, prohibido pasar sin detenerse. Por Fénix FM 103.9, escuchando el mejor rock este frío sábado 15 de mayo de 2010. Mucha emoción en este programa, ¿eh? No me presenté, me presento. De este lado, Dieguito alias Dieguillo. Diego Dieguito alias Dieguillo en la conducción y operación. El objetivo de La Presión, en tu alma y tu corazón con mucho rock. Te voy a pasar los contactos. Correo electrónico. lapresion@live.com.ar. lapresion@live.com.ar. La Presión con dos S. También estamos en la web. La dirección la-mediopresion.blogspot.com. Te repito, la-mediopresion.blogspot.com. Está teniendo un terrible éxito la web. Porque lo puedes escuchar en otro momento. Si tenés que irte o en la semana, puedes escuchar en La Presión en la web. Puedes mandar un mensajito al 11-33-98-60-28. 11-33-98-60-28. Y no quiero parar y quiero seguir con otra banda. Terrible banda. Fue una terrible banda. ¿Estoy hablando de quién? Estoy hablando de Animal. La Presión Rock. Estoy hablando de Milagro. Animal. Y a viajar. De todo aquel que se entrega en el fuerza y sepa poder. presión. Sonando Aero Blues. ¿Qué tenemos de Aero Blues próximo? Vine cruzando el mar, apenado estoy de no estar en él. El 28 de mayo, tributo a Aero Blues, la banda de Papo. ¿Qué banda de Papo? El 28 de mayo en el Teatro de Flores, Medina, Rolando Costello y el Chizo de la Renga van a recrear el primer y único disco de Aero Blues grabado por allá por el 1977, cuando Papo venía de Inglaterra más heavy que nunca, ¿eh? Así que en el Teatro de Flores el 28 de mayo podés revivir el único álbum de allá por el 1977 de Aero Blues, con nada más y nada menos que el Chizo de la Renga. Va a estar cantando codo a codo con el señor Medina. ¿Por qué Papo venía más heavy que nunca? Porque venía de zapar nada más ni nada menos con el señor Lemmy de Motorhead. Así que podemos revivir el disco de Aero Blues este 28 de mayo, viernes 28 de mayo en el Teatro de Flores. Nosotros para allá vamos, ¿eh? Y encima lo vamos a tener cantando el Chizo de la Renga, Gustavo Napoli. Hace la presión, prohibido pasar sin detenerse. Y no paramos, La presión rock. No paramos. Seguimos con AC/DC. There was a friend of mine on murder. And the judges. Seguimos con el rock and roll. Seguimos con him guilty. Shaley Breck. 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here. I ain't living alone. Ain't breaking no rocks on the chain gang. I'm breaking out and heading. Gonna make a jailbreak. And I'm looking towards the sky. I'm gonna make a jailbreak. We'll be right back. they were racing. Freedom! He was chasing. But he made it out with a bullet in his back. La presión rock. Sonando Mayfield. Green Hill. Puro punk. Puro punk en la presión. Se viene el Vila Punk. En la sección vamos a las bandas. Si te gusta el punk, tenés que estar este 29 y 30 de mayo viendo a Misfits y CJ Ramón en el teatro. En el teatro de Flores, Misfits y CJ Ramón, el 29 y el 30 de mayo, puro punk. Estás en la presión, prohibido pasar sin detenerse por FM Fénix 103.9, escuchando el mejor rock de sábado frío, 15 de mayo de 2010. Te recuerdo los contactos de La Presión, el correo electrónico lapresion@live.com.ar. En la web nos puedes escuchar toda la semana, es la-mediopresion.blogspot.com. la-mediopresion.blogspot.com. Vas a poder encontrar el programa, este programa, los anteriores y muchas cosas novedosas. La presión rock. Die Die My Darling. Hablando Misfits. Y tenemos que ir con la sección Vamos las bandas. Le gustan La Presión, Elvira Punk. Elvira Punk, esta banda de la ciudad de Bernal. Sus integrantes. El Achivila Regaxa en voz. El señor Fertálica en guitarra. Joven Misterio en bajo y Guille Herrera en la batería. ¿Quién es Elvira Punk? Elvira Punk es una banda creada en la ciudad de Bernal, como había dicho, fundada más o menos hace 7 años de vida, pero esta última integración fue de hace un año, un poco más de un año. Vienen con mucha fuerza, con influencia de Toy Doll, Biohazard, Misfits, Ramones, por supuesto, y está debutando acá en La Presión, pero les cuento, ahora cuando lo escuchen van a ver cómo suena, la sección punk de La Presión. Y vamos a escuchar de Elvira Punk, Bar Mi Segundo Hogar. A disfrutar. Elvira Punk. Buenísimo. Pasó Elvira Punk por La Presión. Felicitaciones, chicos. Vamos a tener más de Elvira Punk. En los próximos programas vamos a traer más. Como siempre, también en La Presión sonando Slipknot. Y como sabes, estás acá, en La Presión, prohibido pasar sin detenerse por FM 103.9, escuchando escuchando el mejor rock este sábado 15 de mayo de 2010. Así que bueno, chabón, a prepararse porque todavía esto da para largo. A preparar el mate. El cafecito, tecito. Todavía queda bastante. ¿Tenés lapicera? Es un cuadernito. Anota los contactos de La Presión, correo electrónico lapresion@live.com.ar. Lapresion@live.com.ar, la web la-mediopresion.blogspot.com. Puedes mandar un mensajito de texto al 11 33 98 60 28. Te repito, 11 33 98 60 28. Estamos en el sábado 15 de mayo. En el día de hoy está grabando Orca su primer DVD. En el Teatro de Colegiales, Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Así que el día de hoy nosotros para allá vamos. Hoy sábado 15 de mayo tocando Orcas en el Teatro de Colegiales, Federico Lacroce y Álvarez Tomás, grabando su primer álbum, su primer DVD. También hoy sábado 15 de mayo tocando Mastifal, 19 y 20 horas, en The Rocks Niceto Vega 5542. Esta banda de death metal y trash metal, muy buena. Es la fiesta lanzamiento de su cuarto álbum, Intermundia. Muy buena banda. Jueves 20 de mayo, 21 horas, toca La Mancha de Rolando. Si te gusta La Mancha, toca el 20 en la Trastienda Balcarce 460, Ciudad de Buenos Aires. Martes 18 y miércoles 19, también Rata Blanca en la Trastienda. Martes 18 y miércoles 19. Si sos blusero, toca la Mississippi. También el 18 y 19 en The Roxy. La Mississippi, martes 18, miércoles 19 en The Roxy. Niceto Vega 5542, Ciudad de Buenos Aires. 24 de mayo, O'Connor en el Museo de la Ferrere. O'Connor en el Museo de la Ferrere este 24 de mayo. Ahí tenemos que estar. Acá cerquita. Y en el Día de la Independencia, en el Día de la Revolución de mayo 25, los Gardelitos en el Teatro de Flores, Rivadavia 7800. Y seguimos con algo de rap, rap rock, de new metal. Limp Bizkit. If only we could fly. My Generation. Limp Bizkit style. John Otto. Welcome to the Matthews Bridge. Can you feel it? A digital generation. Generation. La presión rock. Como siempre, Motorhead. Louis Louis. ¿Cómo estamos con Motorhead? En la próxima hora tengo otra cosa novedosa. Tengo algo especial para los fanáticos de Iron Maiden. Así que a prepararse. Entonces, en el día de hoy está festejando sus 20 años Orcas, festejándolo en el Teatro de Colegiales, grabando primer DVD. Hoy, 15 de mayo, Orcas, Teatro de Colegiales, Federico Lacroce, Álvarez Thomas. Sí, tenés que estar ahí, nosotros de acá no vamos para allá. Porque somos re heavy. Calentando motores. Aprovechando en un sábado tan fresco a levantar. Y ese es nuestro objetivo, señores. Late tu corazón. Late en la presión. Ojalá. Venite con nosotros, no te vas a arrepentir, ¿eh? Llena tu alma y tu corazón. Y para los que van a ir a ver a Orcas, como yo, a calentar motores. La presión rock. Orcas. Esperanza. presión rock. La presión rock, prohibido pasar sin detenerse. Sonando Baroja Rock. Banda que estuvo en Vamos las Bandas. La banda de la tablada. Buen rock, ¿eh? El sur que se rifa. Excelente voz. Norte seco sin morfar. Jugadas de perros. Prensa inútil. Confunde. Pero va la primera hora de la presión. Con premios, pelotas y participan cosas. Pero no se vayan porque falta una hora más. Una hora más de pura presión. De puro rock. Pura temperatura. Sonando Baroja Rock. Es que la gente no te reclamó. Salud sin salud. El fin de la. Mira que todavía me falta información de darte, así que aguanta, aguanta un rato más. En la próxima hora, van a haber dos bandas que se van a quedar sorprendidas. La presión en vivo. Sonando Baroja. Che. Bueno, gente, no se vayas. En la próxima hora continuamos con más presión. Así que los voy a dejar con la tanda. Y en la próxima volvemos con puro heavy, puro rock. Nos escuchamos en un rato, ¿eh? Hasta luego. La presión rock, prohibido pasar sin detenerse.